que quise apretarte y besarte y estar tendida en tus brazos. Tu manera de ser, ay, tu manera de ser me emociona tanto y tanto. Presiento un nunca, no puede ser que te pueda amar todo mi querer. ¡Oh, mío, mío! ¡Como tú! Como toda una quimera, lo pude lograr, tan siquiera lo pude lograr, y siempre te de recordar hasta el día que yo muera. No me importa, no, no, no me importa lo que me ha pasado, aunque quise apretarte y besarte y estar tendida en tus brazos. Omi, yo soy tu gracia divina.